Bueno, una buenísima noticia, sí, es la lucha, la unidad de los vecinos, la constancia de estar unidos, da sus frutos, a la larga da sus frutos. Nosotros insistimos que Tobogán podía ser saneado, hace años que estamos insistiendo, mientras vemos que a veces medio cerro y parte, centro y todo, y muchos barrios se inundan en Montevideo. El vecino lo hizo viable, acá fue ingeniero y constructor de cada vivienda. Muchos fuimos empujados a vivir a estos barrios, a estos lugares, a orillas de cañada y de basurales. Digo, los gobiernos no han tenido ni han sido capaces, no han podido ser capaces ni de poder solucionar el tema asentamientos. Y bueno, y aquí estamos, pero somos trabajadores que siempre quisimos vivir dignamente. Por eso siempre fue la lucha y la insistencia de mejorar toda la parte física del barrio. Siempre con la aureola de realojo. Hoy seguimos con la aureola de realojo. Todavía no está dicha la última palabra, pero sí sabemos que si vamos a estar unos cuantos años acá, era justo que podamos vivir lo mejor posible, que nuestros hijos salgan a la escuela y no salgan embarrados, que cuando llueva la materia de fecal no se junte con el agua pluvial. Digo, un montón de razones más lo que luchó el vecino por superándose en esta tierra. Queremos y pedimos y estuvimos luchando muchos años por el saneamiento. Hoy se dio, hoy en la mañana entraron las máquinas, ya comenzaron las obras, llevarán un tiempo de 9 meses más o menos. Sabemos que hoy por hoy es saneamiento, sabemos que no es fácil, que no es sencillo, que hay que trabajar con el vecino, pero bueno, ahí estamos, contentos, contentas. Lita, son 34 años prácticamente de lucha, ¿no? Del barrio. 34 años de lucha. 34 prácticamente años de lucha. ¿Podemos contar las movilizaciones hacia la intendencia, hacia la junta departamental, hacia la junta local? Decenas y decenas de movilizaciones. ¿Cuál es el plan en el que entra hoy el tobogán? Bueno, nosotros entramos, este saneamiento fue esa lucha y hoy entramos en un plan ABC que este periodo de intendencia levanta con Carolina Cose y vamos a ser beneficiarios de un arreglo paliativo, digo, no es de repente lo que se pretende, pero sin soberbia vamos a estar agradecidos igual, digo. Por el momento vamos a aceptar lo que es nosotros pretendemos el arreglo de calles, entra alumbrado, entra todo eso en ese plan. Lo que le toque al tobogán, porque le toque las calles, nosotros vamos a estar contentísimos. Digo, eso va a llevar su tiempo. La obra de saneamiento va a demorar 9 meses, o un poco más. Claro. La inclemencia del tiempo y un montón de cosas. Después veremos cómo sigue la cosa. Pero es calidad de vida que lograron con la lucha, ¿no? La verdad, esto fue lucha pura y netamente de vecinos. ¿Tá? Acá no hubo ninguna organización por el costado, hubo apoyo de muchos amigos, cómo no. Pero acá es que se movilizó y que entró en la intendencia más de una vez embaterado y con las consignas de vivir dignamente, el que entró a la Junta y el que entró al municipio comunal, siempre fue vecino. Siempre fue movilizado en su conjunto y unido, ¿no? Y siempre destacamos esa el estar luchando juntos es lo más importante, ser perseverantes, la lucha es la que da todos estos beneficios. Lita, muchas gracias y felicitaciones al tobogán. Sí. Repetime porque no escuché perdón, estoy en la olla, entonces. Felicitaciones al tobogán, digo. Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicitación a todos los vecinos que están hoy contentos, pero que esto no quita que seguiremos luchando, ¿no? Por vivir dignamente.